la fauna chaval con sus sudores y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente, abubillas incubando la baba de algún vidente. Buenas tardes familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una nueva edición de La Fauna de Radio Enlace. Volvemos con el rock and roll a nuestra cita semanal los jueves a las 8 de la tarde, aunque ya sabes que nos puedes escuchar en alguna redifusión o en nuestro podcast cuando gustes. Pero siempre salimos al aire desde nuestra emisora favorita, la emisora comunitaria de Hortaleza, Radio Enlace, en el 107.5 de la FM y en www.radioenlace.org. Es paranormal, es que no se enteran de lo que pasa. Esto es la fauna, chaval, aunque te puedes quedar en casa. Y si eres de los que ha salido de casa y no nos pillas por las ondas hercianas, podrás hacerlo digitalmente los sábados en Asalto Mata Radio Rock, los martes en Sol y Rabia Radio y los miércoles en Mi Rollo es el Rock Radio. Este jueves 5 de noviembre es día de reencuentros. Dedicamos la hora completa a los navarros Barúa, que por suerte han despertado del letargo en el que estaban inmersos desde hace casi 10 años cuando publicaban su último trabajo. El cuento del lobo es el título de este nuevo disco que publicarán mañana viernes y charlaremos largo y tendido con los cuatro miembros de la banda, estrenaremos en primicia el single del disco y descubriremos el título y orden de las canciones que forman el cuento del lobo. Viajamos rápidamente vía Zoom a la comunidad foral de Navarra con este tema que daba nombre al segundo y hasta ahora último trabajo de Barúa, El Reencuentro. Contar segundos al reloj y ver que ha pasado el tiempo para los dos. Saber que muero en el intento de engañarte para ver si confundo mi cabeza entre tus pies. Reír sin miedo a parecer que hoy me está costando tanto retroceder. Muy bien, haremos un descanso y renunciaré al combate entre aviones. Saber que es para largo. Por la la frecuencia de mis ganas, por los latidos de mi almohada, por la parada de autobús que me presentó tu cara. De despertar por las mañanas con las miradas que ahora callan. Maldito el reencuentro, maldita esta ciudad, donde todo es pequeño y no tengo sitio para escapar. Me quedo con tus ganas de romper con lo demás. Maldigo que no pueda acercarme un poco más. Maldito el reencuentro, maldita esta ciudad, donde todo es pequeño y no tengo sitio para escapar. Me quedo con tus ganas de romper con lo demás. Contar segundos al reloj y ver que ha pasado el tiempo, muchos segundos, mucho tiempo desde la última vez que nos vimos en persona, aunque de una forma u otra hemos seguido manteniendo el contacto. Ellos son Barúa. Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Hola. Buenas tardes. A la paz de Dios. Ay, bueno, ellos son José María Garzón, Tote, al bajo, el nuevo, el chico de los recados, que lo mismo te monta el stand del Merchant, que pega carteles por las calles de Pamplona, que hace una letra. Y bueno, si lo invitas a una cerveza, puede ser tu mejor amigo, pero sobre todo no se lo deis después de medianoche, que se convierte en un gremlin. Aitor Lecumberri a la batería, el único baterista de la península ibérica que sigue tocando con la misma batería con la que aprendió a tocar de niño. Y en los estudios de grabación se le busca vivo o muerto porque graba las canciones de una toma. Íñigo González, Bolo, que da caña a la guitarra, siempre se le recordará por contratar un vídeo sin tener la canción grabada y por ser el manitas del grupo, que la tecnología es cosa del Bolo. Bueno, hoy está demostrado que es cosa suya. Y por último, Íñigo Berrogi, guitarra y voz, el Rory Gallagher de Pamplona, siempre fiel a la Stratocaster, que no sabemos si le pondría nombre como en su día hizo Eric Clapton a su Blackie. Buenas tardes, chicos. Pasa. Buenas tardes, Dani. Muy buenas. En este caso, bueno, no es maldito el reencuentro, al contrario, un placer que hayáis decidido la fauna para enseñar este nuevo material un día antes de que salga a la venta, y vamos a desvelar algún que otro detalle, incluso vamos a estrenar el single. Brindemos por ello, brindemos, como decía, el reencuentro, por lo que pueda venir después. Yeah. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Bueno, muy rápido, venga, vamos a empezar por Tote, por el nuevo, para el que no conozca Barúa, ¿en qué rincón encontraste a estos tres especímenes y qué es lo que hacéis cuando os juntáis a trastear cada semana? Bueno, Dani, cuando dices el nuevo, llevo ya 9 añicos con estos animalicos. ¿Eh? Siempre serás el nuevo, esto ya lo sabes. Siempre soy el nuevo, pero bueno, como tú has dicho antes, el de los recaos que me tienen fino ya. Pues eso, cuéntanos, ¿quiénes son los otros tres y qué es lo que hacéis cuando os juntáis a trastear? Pues yo creo, iba a decir lo que hacen todos los grupos de rock, pero nosotros la suerte que hemos tenido es que somos bastante distintos unos de otros, pero siempre hemos congeniado muy bien. La cosa que no hemos tenido así problemas, broncas serias o alguna cosa, pues sin más, quedábamos para tocar y seguimos quedando para tocar, para echar 4 cervezas, y si nos llaman por concierto, pues tocamos, y si no, pues seguimos ensayando y ya está. No tenemos ninguna pretensión ni ningún problema. Eso es bueno. Y oye, para el resto, ¿qué es lo que ha aportado Tote a Barúa, y sobre todo a este nuevo trabajo, porque es el primero en el que participa desde su inicio? Bueno, pues Tote, principalmente la virtud que tiene es que es el latido de Dios. Le conocen como el latido de Dios, el bajista que hace latir las canciones, ¿no? No, y ahora, para bromas, pues ha aportado pues las letras, ideas, canciones, de todo. Pues ha sido un pilar fundamental en el disco. La verdad, muy bien. No, gana más maravilla vestido contar que con él. ¿Decías, Íñigo? Que gana más vestido que desnudo, también hay que reconocerlo. Sí, la verdad es que aquí en el Zoom desnudo no gana mucho, ¿eh? No, en tu madre. Bueno, Aitor, ¿tú qué piensas de Tote? Ponle fino ahora. Pues que es un genio de la música, es un placer tenerlo aquí en el grupo y bueno, ahora los días que le tocaba grabar a él en el nuevo disco, pues eran momentos estelares, verdaderamente, que uno no se podía perder. Era, como bien ha dicho Bolo, pues Tote es el latido de Dios. Bueno, este tercer trabajo, El Cuento del Lobo, un disco que se ha convertido en la gestación de un elefante. La verdad es que quienes os conocemos sabemos que sois muy perros, que mismamente no habéis actualizado ni siquiera el Facebook de la banda, incluyendo a Tote como bajista. Pero oye, ¿has visto qué cariño me tienen? Sí, nueve añicos. Nueve años y sois incapaces de actualizar. Prefiero, porque así para temas legales nunca me pillaron. Eso también es verdad. Pero oye, tan complicado. No, vayan a por Sabi. ¿Tanto se ha complicado la cosa para grabar el disco? ¿Cuándo realmente empezasteis a gestar el embrión de este El Cuento del Lobo? Pues hará tres años ya. ¿Cómo lo veis? Entre pandemias y tal, pues casi. Tres años, sí, se nos habrá ido. Sí, sí, sí, es que entre que empezamos a grabar este disco y ahora ha pasado casi un año ya, ¿no? Sí, yo recuerdo que al menos las baterías las grabamos prácticamente, creo que era noviembre del pasado año. Eso es, sí, sí. Y bueno, ya cuando íbamos cogiendo ritmo, pues bueno, llegó todo el tema de la pandemia y al final pues ha ido alargando el proceso. Pero bueno, aquí está. Somos muy de pandemias, ¿eh? O sea, las pandemias siempre nos han gustado mucho en el grupo y pensamos que era un momento bonito para sacar un disco ahora. Eso es. Estábamos esperando, ¿no?, que llegara. Oye, pero chicos, ¿cómo ha sido ese proceso de preproducción? ¿Cómo habéis gestado canción a canción? ¿Tenéis alguna canción en la recámara? ¿Habéis hecho las 11 que componen el disco y las habéis pulido hasta tenerlas perfectas, entre comillas, y habéis decidido grabarlas? No sé, contarnos todo ese proceso que la gente que os seguimos pues nos perdemos un poco el cuánto mimo le habéis dado a este El Cuento del Lobo. Íñigo, cuéntales tú. Pues es que yo realmente... Yo solo he aparecido a cantar. Quiero decir, yo me he hecho una malla Montero cuando estaba La Oreja Van Gogh. Yo. Pero en feo. No voy a los ensayos, me aparezco a grabar y ya está. Y ahora a chupar de los royalties. O sea, y a vivir la vida loca. Ahora mismo estoy en el baño, que me acabo de echar dos botellas de champán. Y ya está. De cómo se ha gestado y tal. A ver, es que tampoco es tan difícil. Quiero decir, tú te pones, escribes una canción, se la pasas al siguiente, le pones las guitarras, se la pasas al siguiente, le pones la batería y ya está. Y a mí me llaman para cantar. Y soy el tío más vago del mundo. Quiero decir, en mi vida lo único que he hecho es copiar. Y sigo así. Copiar y pegar. Copiar y pegar. Y este disco, no, a ver, este disco lo... Por el camino se han quedado un huevo de canciones. ¿Vale? Yo ahora sí un poco de todo. Al final, era el primer disco que hacíamos con Tote, y Tote traía cosas, yo llevaba cosas, y al final vamos un poco haciendo un poco, pues, qué es lo que va, porque tampoco teníamos muy claro el estilo que queríamos para el disco. Cuando nos juntamos los cuatro al principio, ¿te acordáis que decíamos, guau, pues vamos a hacer caña, vamos a hacer no sé qué? El disco tiene un poco de todo. Igual a Aitor le apetecía, no sé, como continuar un poco la estela del disco anterior. Todo te aportaba ideas nuevas. A mí me apetecía más hacer el gamberro. Bolo igual hasta un poco más poniéndonos en lo que las canciones. Es que tiene un poco de todo. Que tampoco te puedo decir. Canciones han quedado unas cuantas. Pero al final ha sido un poco lo que nos ha ido juntando. Hemos visto que nos ha ido gustando lo que se ha quedado. ¿Cuándo se ha gestado del todo? En el último año, desde que nos mudamos de local y dejamos de estar yendo de un lado a otro. Eso es porque ya a partir de ahí, en seis meses prácticamente se hicieron todos los temas, uh-huh. Ya que íbamos viendo que nos iban entrando un poco a todos, y luego para grabarlo, evidentemente, un año, no podemos tardar menos. Pero es que esto, Dani, lo que tiene, a ver, es que nos conocemos, yo al menos los conozco desde hace 9 años, ellos se conocen desde hace 20, de toda la vida. Y no es lo mismo componer con una gente que acabas de conocer, que no sabes sus gustos o algo, que hacer algo. Y yo entiendo que a la hora de componer no es exactamente lo que hacía Barua antes, pero me he ido un poco para parecerme más a lo que hacían, porque a mí Barua me ha encantado siempre. O sea, yo flipaba cuando les escuchaba y hemos coincidido. Cuando yo tenía otro grupo, coincidía en muchos conciertos con ellos y he flipado siempre, y para mí es un orgullo de la hostia el tocar con estos putos críos. Pero que a la hora de componer me ha resultado muy fácil, porque ya cada uno nos conocemos, ya sabemos por dónde van los tiros, no tenemos 20 años y ya sabemos cuando algo gusta y no gusta. Y cuando no gusta, pues también tienes que ceder un poquito y cada uno cede y ya está. Y al final pues salen las cosas. Pues fíjate, Tote, yo voy a dar mi opinión. Yo creo que Tote le ha dado un poco de madurez al grupo, a pesar de que es el mayor de que está, y sex appeal también. Es un poco, sí, sex appeal, por supuesto. Es el abuelo de los Barua, pero al final yo creo que habéis congeniado muy bien los cuatro y le has dado a lo mejor un toquecito distinto, ¿no? Y es lo que a lo mejor nos podemos encontrar de nuevo en este nuevo trabajo. Hablaba Íñigo de que prácticamente lo habéis gestado en el último año, pero es verdad que ya en 2018 a finales nos enseñasteis Bienvenidos, una canción que grabasteis en 8 dimensiones y que nos ponía a todos en alerta y con los dientes largos esperando noticias vuestras. Eso de las 8 dimensiones es un poco fricada, esto huele al bolo, ¿eh? Es bueno. No, realmente está grabada normal, la canción es normal. Lo que pasa es que puedes hacer que suene así, o sea, es una grabación normal, como toda la vida. Pero sí. Pues somos muy de eso, de decir, venga, vamos a sacar el disco, estamos ahí, vamos a grabar, venga, así. Y de repente, pues se paró toda la hostia. Pero no pasa nada. Bueno, no, esto. Qué fricada, fue la telefonería. Sí, de hecho, pensábamos grabar ya un disco con unas canciones y como decía Íñigo, sí, sí, pues han venido saliendo nuevas canciones y al final yo creo que ha sido en el último periodo en el que han salido súper, súper rápido y las últimas cada vez pues nos gustaban más. Y yo creo que eso también influye, ¿no? En por qué igual hemos tardado un poco más en grabarlo. Podríamos haber sacado también 2 discos fácilmente, porque entre que íbamos a hacer que teníamos los temas, ahora hemos cambiado casi todo. O sea. Bueno, el Drogas sacó 5 discos, ¿no? O sea que ahí todavía hay margen, ¿no? Desde 1 a 5, pues, si es que pues hay un margen. Para que no se digan Drogas, no hemos sacado. Los navarros, cuando os ponéis a hacer canciones, es que no paráis, ¿eh? Y libros. Sí. Y oye, es que este 2020 os habéis propuesto por fin sacar el disco y resulta que se nos acaba el mundo. La verdad es que habéis acertado de lleno. Sí, no estáis preparados para esto todavía, o sea, está claro. Es que un disco de Barua así cada 9 años, pues algo tiene que pasar. Pues una pandemia, pues venga, pues cositas de estas que dan alegría a la vida. Bueno, contarnos un poco cómo ha sido la grabación. Habéis vuelto a contar con Javi San Martín en Sonido 21. ¿Alguna cosilla, alguna anécdota de las que se pueda contar? ¿Y por qué habéis decidido volver a trabajar con Javi? Bueno, la verdad es que con Javi, pues es que siempre hemos estado pues súper a gusto y la verdad es que es impresionante pues la calidad que le da siempre pues a las canciones. Y bueno, en este caso, en un primer lugar quedamos pues para armar un poco las estructuras y acabar un poco de cerrar los temas y ya luego pues pasamos directamente a lo que fueron las baterías, que la verdad que en mi caso pues bueno, he quedado súper, súper contento. Y bueno, y luego ya en adelante pues ya contamos con Bolo a la producción y ahí bueno, él explicará un poco cómo ha sido todo este proceso y bueno, el resultado la verdad es que estamos muy muy contentos. Aitor, tú quedarías contento con las baterías, pero Javi creo que no, porque le jodiste caja ahí en grabártelo del tirón. Bueno, al final es un poco bulo. Siempre cuesta, ¿no? El grabar al final las baterías, pues porque uno quiere pues sacarle siempre pues busca un poco la perfección, pero bueno, yo la verdad que estoy súper, súper contento y bueno, súper, súper agradecido también a Javi por todo lo que hemos trabajado con él, sí. Bueno, Bolo, pues ahora te toca a ti. ¿Qué te pasa el turno, Aitor? Sí, pues nada, después del proceso de grabación de baterías, nos llevamos las pistas la sala de ensayo, que es donde tenemos montado el estudio, el pequeño estudio, que es un estudio muy la verdad, muy minimalista, digamos. Pero bueno, es bastante efectivo. Tenemos una caja insonorizada en la que dentro hay un altavoz de guitarra y lo podemos poner a tope y no hace ruido. O sea, lo podría usar hasta en casa. Eso lo fabricamos nosotros. Era ya con la idea de grabar este disco que logramos. O sea, pues fue cuando estamos en casa de editor. O sea, al principio de... Pues hace ya casi 3 años lo que hablábamos. Y nada, pues me grabamos guitarras, voces, bajo, teclados también nos hizo un Josi, un amigo. Josi Ayensa, Dani, que no se nos olvide, que han colaborado Josi Ayensa a los teclados, Eduardo Zamora a las guitarras, y los otros chicos, no me acuerdo ahora, el trompeta y el trombón. Y Xavier Bidondo con el trombón y David Guindano a la trompeta, que hemos innovado y hemos metido unos metales también. Y muy contentos, la verdad, con el resultado, como ha quedado al final. Bueno, luego eso, después de estar tener nosotros grabados, le devolvimos todo a Javi, que para mi gusto es el tío que más gusto tiene y mejor graba posiblemente de esta música, vamos, de España, sin duda. Y nada, siempre es un placer trabajar con él, porque el resultado es muy bueno y aprendemos un montón con él. La verdad que es un pilar fundamental, digamos, nuestro sonido, vamos. Y así fue la cosa. Oye, desde hace unos días podemos ver en vuestro perfil de Facebook lo que es la portada del disco. Es un lobo mordiendo una rosa. No sé si tiene algún significado especial. Esto seguro que lo ha hecho Tote, porque como le tenéis para todo. Sí, está para todo. Pues cuéntanos si la has hecho tú, si la has diseñado tú, qué pretendías con esta portada. Y pues cuéntanos, mira, Tote, cuéntanos, que también estábamos entre esta y otra portada. Cuéntalo. Escuchad, niños míos, que vais a aprender mucho. Pues mira, con la portada ha pasado lo mismo que cuando hemos grabado el disco. Nos ha costado un montonazo encontrar el título. Pero luego la portada, nada, me salió en un día que les mandé 4 propuestas y esa es la que más nos gustó. Pero el título sí que nos costó muchísimo. Dijimos muchísimas paridas, muchísimos nombres. Y al final, no sé cómo, Bolo dijo algo del cuento del, no sé cómo pasó, y salió el cuento del lobo, y como llevábamos mucho tiempo diciendo que volvíamos, que no, que grabábamos, que no, nos pareció genial el título. Y luego ya la imagen, pues vino ya, pues buscando, es que la encontré y sabía que era esa imagen. ¿Os parece que repasemos el orden de las canciones y desvelemos el título de cada una de las canciones que mañana saldrán a la venta de este el cuento del lobo? Desvela. Venga, vamos para ahí. Bueno, el disco arranca con Viento, que será el single del mismo y que luego estrenaremos para terminar el programa. Y yo me he quedado con una frase que la verdad me ha encantado de la letra, que es: intento sonreír, pero me olvidé. La verdad es que en los tiempos en los que andamos es seguro que mucha gente se siente identificado con parte de este single, de esta canción. Luego sigue el club, que ya hemos hablado de ellas, que anteriormente se llamaba Bienvenidos y que habéis incluido también nuevamente en este disco. El corte número 3 es Pan Mojado, que ya estrenabais hace unas semanas en Cadena Ser Pamplona, en el descanso, creo, entre el Osasuna Cádiz o antes de que empezara el Osasuna Cádiz, y que bueno, oye, ha sido muy bien aceptado por la gente. Luego, en el corte número 4, tenéis Hijos de la Gravedad, una canción que en mi chuleta, en el boceto que me pasó Bolo, la habíais llamado Dios. ¿Por qué al final habéis cambiado el título de esta canción? Nos lo pidió Ruco Varela. Oye, pues, sois cabrones, no empecemos ya con él. Venga, hombre, por favor, no me jodáis, que bastante jodido está lo de la inmatriculación y todas estas cosas. Cuidado, y ya lo cambiamos. Fue algo natural. Yo por Ruco lo que sea. Lo que pida. Lo que pida, sí señor. Si tiene limona, pues que se la dé otro. Es verdad que al final la letra habla un poco de eso, ¿no? De un ser superior o algo, llamémoslo algo, mejor dicho, que puede que esté por ahí. Y lo mismo a lo mejor si le pones Dios, lo puede que se malinterprete, ¿no? El mensaje de la canción. La verdad que Dani, me censuraron, si tengo que decir la verdad, me censuraron el nombre porque era Dios. Pero Bolo y Aitor pensaban, y luego con el tiempo me he dado cuenta que tienen razón, porque esa canción tampoco es que hable de Dios. A mí me paranoia mucho. Claro, por eso te digo. Sí, del universo. Di, perdón. No, no, un poco era lo que quería decir, ¿no? Que de inicio, si la escuchas así rápido, sin prestarle la atención debida, te puede malinterpretar por el título, ¿no? Que es lo que me pasó a mí. Y cuando dijisteis, oye, cuando he visto que la habéis cambiado por Hijos de la Gravedad, digo, pues te pones a darle más vueltas, a atender a la letra y demás, y dices, claro, pues es que tiene su sentido, que el mensaje a lo mejor es otro. Pueden estar relacionados, pero es cierto que te lo desvirtúa si se titula Dios. Eso pues es. Me jodió cambiarla, pero tenían toda la razón, toda la razón. Corte número 5, el baile fantasma, la baladita. Luego tenemos el corte número 6, Ropa de Domingo, que es un tema mucho más macarrilla, más rockerilla, con unas líneas de bajo muy notables, ese bajo de Dios, o como decías, el latido de Dios, ¿no? El latido de Dios. De Tote, que queda muy, muy impregnado en la canción. Corte número 7, Revolución, una canción que por el título podríamos pensar que habla sobre un tema, pero que puede dar lugar a muchas interpretaciones. Y lo vamos a dejar ahí, que cada uno se la haga suya. Eso sí, me ha gustado una frase que dice, revolución, eres así. Con esa me quedo. Luego tenemos el corte número 8, Échame a mí la culpa, la rancherita, una canción sin rencor alguno, y que es un cover de un cover. Que me he estado informando. Contadme cómo habéis incluido este cover, esta versioncilla. Polo, cuenta. No, nada, pues es una canción que la tocaron unos amigos que tenían un grupo de música, de pues, unos mariachis así, muy de juerga, nada serio, ¿no? Que era una música, un grupo muy gracioso, muy bueno. Y tocaban esta canción y yo a veces les hacía el sonido. Y me pegaba toda la jodida semana con la canción en la cabeza que no podía sacar el estribillo. O sea, es que era horrible. Son de estas canciones que es muy buena, vamos, la canción. Y entonces, pues un día en un ensayo la probamos a hacer una versión y quedó bien, nos gustó, tenía su gracia y la hemos metido. Pues fíjate, Échame la culpa, es una canción mexicana que está compuesta por José Ángel Espinoza, llamado Ferrusquilla, le llamaban Ferrusquilla y es de 1957. Luego ha tenido millones de versiones, entre ellas hay una versión de Julio Iglesias, de Luis Miguel, de Bertín Osborne, de Guaraná, de Los Secretos, de Rocío Dúrcal y bueno, de infinidad de músicos mexicanos. Incluso hay una peli que hizo Lola Flores que está basada en la canción, o sea que... Por eso os decía lo de... Todo el que la versiona es un artistazo, realmente. Lo del cover del cover. Es una canción que da para mucho. Bueno, desde el año 57 hasta el 2020, lo que ha tenido que pasar para que haya una versión realmente buenísima de esta canción. Exacto, exacto. O sea... Hombre, esta es la más macarra de todas, sin ninguna duda, ¿eh? Vamos, esta canción... Creo que Julio Iglesias ha hecho también algo macarra. Corte número 9, El Rebaño, una canción atemporal y quizás la que tiene más crítica social del disco y que en momentos como los que andamos los navarros y los madrileños seguro que a más de uno se siente identificado. Esa, Dani, perdona que te diga algo. Sí. Creo que es la canción que más hemos menospreciado de este disco. Porque al principio nos gustaba, luego nos empezó gustando poco y la hemos ido dejando como para el final. Y ahora que ya lo hemos terminado y la estoy escuchando, a mí cada día me gusta más esa canción. Uh-huh. Tanto como mensaje, como musicalmente. Musicalmente me parece que ha quedado de las mejores. Es mi opinión. Y si lo dice Tote... Pues, palabra de Dios, te lo vamos a llenar. Oye, el resto, ¿qué opina de El Rebaño? Sí, yo estoy de acuerdo también. Estoy de acuerdo con Tote, me parece que a mí siempre me ha gustado mucho esta canción desde el principio, era una de las que más me gustaba Y también pues tiene un poco el tema de la letra, ¿no? Pues el tema de la crítica social, el tema de la denuncia de todos los ataques que está habiendo contra artistas, ataques contra la libertad de expresión. Y bueno, un poco todo. El conjunto es lo que hace que sea, por lo menos para mí, una canción especial dentro del disco. A mí me gusta que es la que más ha cambiado de las premaquetas y el esqueleto que hicimos con Javi San Martín, como ha quedado, es la que más ha cambiado, la que más detalles hemos metido igual. Y conforme iba mejor, la hemos ido dejando como más atrás. Sí. Es que no entiendo lo que ha pasado. Sí, sí. Sí. Es la que más ha cambiado con diferencia, ¿eh? Además. Sí. Pero vamos, que tampoco es que la tengamos ahí, que a mí me encanta también. No, sí, sí, sí. Relegando un poquillo y ahora al escucharla me da cuenta, joder, que me gusta bastante más que otra. Sí. También hay que decir que no es nada fácil hacer el orden de un disco, o sea, porque al final tienes todas las canciones y al final, pues, si las grabas es porque todas al final nos han gustado mucho y que esté un poco más atrás tampoco necesariamente es que no nos, o sea, que no nos haya gustado tanto. Al final, yo creo que si hemos grabado en este caso 11 canciones es porque las 11 nos han gustado mucho, eso está claro. Aitor, vamos a hacer un inciso, porque yo os mandé mi propuesta, se la mandé a Bolo, de una vez escuchado el disco, cómo las ordenaría yo, y para que vean nuestros oyentes lo bonito que es la música, porque no coincidimos en ni una. O sea que... Pero bueno, vamos a seguir. Nos pareció horrible. Si hay que ser sinceros, nos pareció horrible el orden que nos mandaste. Ya, pero por eso. Ni una coincidíamos. Corte número 10, Sitios, que es tiene bastantes cambios de ritmo y un solo de guitarra es espectacular. Y termina por encima de 10 con el corte número 11, que es la que menos suena a Barúa, que hablábamos antes de metales y la verdad es que le van muy muy bien al tema. Pues decía esto del orden de las canciones, porque claro, cada uno tiene un gusto y encima vosotros sois cuatro y siempre lo ponéis todo en común. Mira, yo por ejemplo El Lobo la tenía la quinta y El Viento, que es el single con la que arrancáis vosotros el disco, yo la tengo la décima. ¿Lo ves? Que, claro, pero también he de decir que claro, es algo personal. A mí lo que me gustan de los discos y posiblemente de los discos de Barúa son los finales. O sea, por ejemplo, en El Reencuentro, el acabar con Siempre, o sea, eso me parece espectacular. Que, sí, hombre, yo creo también que los discos hay que acabarlos con un tema bueno también, para que digas, hostia, lo voy a dejar un poco más y igual le das otra vuelta, no sé, ya no pasa eso con los discos porque no se oyen discos, ¿no? Pero con los discos que antes hemos oído un montón, es que te sabías hasta el orden, o sea, los dejabas pasar y acababan de la hostia, decías, qué bueno, otra vez, otra vuelta. Sí, sí. Pues eso sería ideal, ¿no? Es muy difícil. A mí es cierto que me pasa eso, ¿no? Que me gusta siempre los finales de los discos y quizás las mejores canciones que creo que están en este tercer trabajo vuestro, pues las puse para el final. Y es un poco pues esa... Fíjate, Dani, que esa canción, desde el principio no hubo discusión. Sabíamos que iba a ser la última. Porque suena como a despedida. Sí, oye, también. Es que... Era la única que estaba puesta desde el principio. Es lo bonito de la música, ¿no? Que cada uno le damos unos valores, cada uno interpretamos una cosa y... Sí. Y oye, estamos hablando mucho. ¿Os parece que escuchemos otro tema? Escuchamos Pan Mojado. Vamos a darle. Pan Mojado. Muy bien. Vamos a escuchar Pan Mojado, que ya estrenabais en cadena Ser Pamplona o Navarra para ese partido de Osasuna que comentábamos antes y que suena así de bien. Ladrillos, la tormenta está. Pues ahí teníamos Pan Mojado, este pedazo de tema de los Barúa. Que chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarde? Esto se nos está pasando volando, ¿eh? Joder, aquí te pones a hablar, ¿eh? Y nos pegaríamos 3 horas. Pues sí, además que sí, pero por desgracia no tenemos mucho tiempo, así que, oye, contarnos, sale el disco mañana, 6 de noviembre, bajo el sello de nuestro amigo Gusi, de Gringo. ¿Dónde podemos comprarlo? ¿Qué idea tenéis? Contarnos. Pues se puede comprar en el Bandcamp y luego pues que no me sé la dirección, la pondremos en el Facebook o así, en el Instagram también, si sabemos, porque con esto de las redes sociales, que somos unos jodidos cracks, pues a ver qué podemos hacer. y nada, en Spotify iremos subiendo los temas poco a poco para ya que no podemos tocar y no tenemos dinero, pues coño, así la gente se anima y nos compra el disco, por lo menos. No, pero a mí, vamos a colgar todos los viernes hasta el 5 de enero, el Día de Reyes. Cada viernes vamos a sacar un tema. Uh-huh. Y ya el 5 de enero colgaremos todo el disco entero Spotify. Bueno, tengo por aquí la chuleta. El Badcamp es barua.badcamp.com. O sea que... Pues ya sabes más que nosotros. No era muy complicado, chicos. Bueno, pues... Somos muy negros para esto, somos muy negros. La verdad que Gusi se nos está haciendo un trabajo de la hostia porque se está encargando el de todo. Uh-huh. Y gracias a Dios, porque si no, vamos, no salimos del pueblo. Bueno, chicos, pues ya hechos los mandados y la parte seria de la entrevista, ¿os parece que juguemos un ratito? Venga, venga pues. Lo que mejor sabemos hacer. Eso. Vamos a ver si nos echamos una risa jugando al quién es quién. He hablado con amigos comunes o personas que he conocido gracias a vosotros y que se han prestado voluntarios para haceros alguna preguntilla. Así que si os parece, os voy poniendo audios y vemos a ver si sois capaces de descubrir quién es. Si queréis este primero, que va a ser el más complicado y el que seguramente no acertéis, pues le ponemos de prueba y os chivo yo quién es y a partir de ahí ya os dejo a vosotros. Que, a ver, de pregunta, pues no se me ocurre nada si fuera normal. A lo mejor, yo qué sé, una pregunta puede ser, pues, después de tanto tiempo y cómo ha pasado este tiempo, sobre todo cambiando en tema de gente que veía más grupos, de público que se movía de un lado a otro, el parón que ha habido por medio, ¿qué ha sido lo que les ha llamado exactamente a cada uno el volver? Y que si va a haber más. O sea, que esperemos que no se quede en esto. Esta es complicada, ¿eh? Esta es de... Joder, no sé quién es. Tiene acento madrileño, la verdad. Sí, no, es, no es madrileño. No ves, por lo menos vais bien encaminados. Es de Madrid, sí, es Sergio Bellido, es batería de Vereda. Bueno, era ex batería de Vereda, con el que actuasteis por última vez en Madrid. Sí, sí, sí. Y también fue batería de Por Instinto, que anda ahora, pues también, intentando rehacerse y montar un grupillo de rock and roll. Y es súper fan, súper fan de Barúa. Después de mí, debe ser el segundo más friki fuera de Navarra. Joder, qué bien me calla. Y nada, pues contestadnos, ¿cuál es el motivo que os ha llamado a volver, aunque no habéis vuelto? Pero ¿cuál es el motivo que cada uno puede decir que os ha llamado el volver a grabar el disco y si va a haber más? Sí, pues eso, a ver, realmente el volver a sacar un disco, a hacer unos conciertos y a eso sí que hemos vuelto a ensayar y a esto, ¿no? Porque no lo hemos llegado a dejar. Eso es la... Es que Barúa somos así, somos capaces de ensayar sin tocar, somos la hostia. Como lo que no hace ningún grupo, ¿verdad? Bueno, y nada, pues teníamos unos temas muy buenos, teníamos las ganas ahora de, y básicamente nos han juntado ahí unas coincidencias, hemos dicho vamos a hacer otro posavasos para el recuerdo y en eso nos hemos metido. Yo creo que es un poco la visión de los cuatro, ¿no? Que al final no lo habéis dejado, pero por unas cosas o por otras, pues ha dado la circunstancia de que no habéis grabado hasta ahora. Eso es. Venga, vamos con el segundo. Esta ya no hay pista, ¿eh? ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, pues me gustaría saber cómo afrontáis la salida del disco y sobre todo en estos tiempos tan duros que vivimos, como si tenéis alguna forma de presentarlo o de, no sé, como habéis hablado de qué va a pasar después de este discazo que habéis sacado. Se le oye con un poco de viento, pero creo que este sí tenéis que saber quién es. Yo ya sé quién es, claro que sí. Esto no, a ver si saben ellos. Es nuestro Fito, joder. ¡Hombre! Bien, bien. Iván Sánchez. Ordenador distorsiona la voz. Iván Sánchez Fito, conocido para los amigos y demás, que es voz o era voz en Sol de Invierno y actualmente en Portal de Jade, además de sus trabajos en solitario. Buah. Pues oye, contarnos con Iván hemos tocado, o sea, desde que empezamos con el grupo, los primeros conciertos dábamos con Sol de Invierno, los primerísimos, ¿acordáis? Joder, qué tiempos, sí, sí, sí. Toda la vida juntos. Sí. Bueno, contarnos cómo afrontáis la salida del disco en estos tiempos que vivimos. Bueno, pues la verdad es que es un momento, pues, un poco complicado, ¿no? Para afrontar lo que es la salida de un disco, ya lo sabemos. Pero bueno, desde el principio, pues teníamos un poco la duda de si esperar a que pasara todo el tema de la pandemia y sacar el disco, o bien, pues sacar el disco desde ya, porque ya lo tenemos listo. Al final, finalmente lo que hemos decidido es sacar el disco y bueno, la idea que tenemos es lo antes que podamos, pues poder presentarlo en directo, pues porque al final es lo que nos gusta, es tocar y poder ya pues defender en directo las nuevas canciones. Venga, pues vamos con el tercero. Esta, si falláis, os corta la cabeza seguro. ¿Qué pasa, cabeza pepinos? ¿Cómo estáis? Que es un puto orgullo seguir siendo parte de vuestras vidas y joder, que nos alegréis este puto 2020 de mierda con una de las mejores noticias que se nos podía dar, que era el poder escuchar música nueva vuestra vuelta, vuestro reencuentro otra vez con los vuestros. Y joder, que la verdad que me hace muchísima ilusión. Y espero que la petéis todo este final de año, el que viene, que vengan las cosas como vengan, pero que estéis ahí en la pelea. A mí se me ocurre que podríais plantearos presentar el disco en algún pueblo de estos riberos navarros que en su día hicimos tan buena relación cuando tocábamos, ya no en el escenario, sino bajábamos a comulgar con el público y hicimos tan buena relación. Yo creo que eso era. Pues oye, un poco en relación también con la pregunta de Fito, os propone que podéis presentar el disco en algún pueblo ribero navarro. Si nos dejan, pues claro. Si nos bueno, dejan. Pero ¿quién era? ¿Quién era? ¿El Drogas? ¿Quién más era ese? Ah, es verdad que no hemos dicho quién es. A ver. No. Hombre. Muy grande, muy grande. Muy grande y muy popero. Ese era Leiva, ¿no? Creo que más o menos todos habéis acertado. Sí, sí. Está grabando disco, por supuesto. Sí, es verdad. Bueno, sí, es Xavi. Es Xavi. Grande Xavi, grande Xavi. Antiguo bajista. Y que ahora, por cierto, se está grabando disco con Quebec. Que seguro que se pega un discazo de la hostia. Y bueno, yo supongo, o sea, que seguro además que nos va a dar tiempo a no haberlo presentado hasta que él saque el disco y podamos hacer conciertos y de todo de estreno, vamos, porque sí, porque no creo que de aquí a poco lo podamos hacer, así que seguro enseguida podemos escucharles. Sí. Bueno, la idea de Quebec es sacar un par de temas acústicos de aquí a final de año y ya para el 2021 grabar el disco 10, 12 canciones. Sí, han empezado ya tienen las baterías grabadas, o sea que ya están dándole al estudio, a ver qué tal. Está con ganas de escuchar ese discazo de Quebec. Tenemos muchas ganas de escucharlo. Sí. Pues nada, recomendación en la fauna. Vamos, este la habéis acertado. Bueno, por ahora lleváis 2 de 2. Vamos a por el tercero. Aunque bueno, esta es fácil porque se presenta él, así que, ¿cómo la falléis? Buenas, ¿qué tal? Aquí Isma, desde Zaragoza, del Vicio del Duende. Pues yo les preguntaría que cuándo vamos a hacer juntos ese concierto que teníamos hablado, ahí en su ciudad o en la nuestra. Pero tal y como está el panorama, pues voy a cambiar la pregunta y les voy a preguntar, pues si notan que les cuesta mucho ahora hacer las canciones, porque a mí cada día me cuesta más escribir. Entonces, a ver si no soy el único. Venga, un saludico y muchos besetes para todos. Pues nada, eso, si os cuesta hacer canciones. A mí sí, por eso dejo de escribir. A mí me está pasando todo lo contrario. O sea, contra más edad tengo, más me salen y más con más fluidez y más. También es como correr o como hacer cualquier ejercicio o cualquier cosa. Si paras un tiempo, como ha hecho ahora el vago de Berroggi, pues entonces le va a costar más el intentar sacar algo o el ponerse. Pero si estás metido como en una dinámica de componer y eso, de composición, sale más fluido y siempre es más fácil. Oye, Tote, hablando de todo esto, tú también, además de los Barúa, participas con Gusi en su proyecto en solitario, le acompañas como banda y ahora estás trabajando también en tu disco en solitario. ¿Qué previsión tienes? ¿Va a ser como el de los Barúa para 2025 o esperas pues tenerlo antes? Ya. Pero eso es que suena muy fuerte lo de disco en solitario. A ver, lo que estoy haciendo es grabar con cantantes que me encantan de Pamplona y de Navarra, pues canciones que tengo por ahí sueltas que pues que no encajarían igual ni con Barúa, un rollo mucho más acústico, sin más. Pero ni disco ni nada. Voy a sacarlo, pero porque lo quiero sacar yo y para tenerlo yo y para que lo tengan mis cuatro amigos, nada más. O sea, eso para sí Tote que... está siendo, yo diría que un año productivo, ¿no? Porque pocos músicos habrá que en un año como el 2020 vayan a grabar tres discos, ¿no? Si no me equivoco. Claro, claro, eso os iba a decir, que si lo sacara este año iba a ser, yo creo, un récord Guinness, seguramente. No me da tiempo. Récord Guinness. Es muy difícil poner de acuerdo a 11 o 12 cantantes para grabar, muy, muy difícil, me está costando muchísimo. Mira, escuchamos de fondo un poquito de la maldita canción, la primera que nos has enseñado. Sí, esa la cantaba mi chica Blanca. Uh-huh. O sea que todo queda en casa, esta ha sido la fácil de grabar, ¿no? Bueno, fácil, tampoco te creas. Porque tuve que quedar con Blanca, era muy fácil, porque vivimos juntos, pero con el pianista Carlos Colina, que es el mejor pianista que hay en todo el mundo, pues también es un poco complicado quedar. Bueno, pues esta parece que más o menos le hemos respondido a Isma, del Vicio del Duende, y bueno, se presentaba él, esta era fácil, y si lo hubierais fallado, pues ya era para matarnos. Venga, nos un queda. Un saludico, Isma, desde aquí. Un abrazo, Isma. Nos quedan dos, vamos con ello. Hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta para los Barúa. Resulta que últimamente he visto en muchas ocasiones a Tote tocando también con otra banda, en concreto con una banda de canciones así como muy moñas y de amor y tal, y que, bueno, pues quería preguntaros al resto de la banda a ver por qué tratáis así a Tote y por qué le pagáis menos y tiene que andar haciendo estos trabajos, pues bueno, que no son los típicos de una estrella del rock como vosotros. No sé si es porque el bajo tiene cuatro cuerdas y la guitarra seis y cobráis más los guitarristas o qué pasa, pero desde aquí todo mi apoyo a Tote y que ánimo, campeón. Hijo de puta. Bueno, realmente lo que pasó es lo mismo que le pasó a este señor que acaba de hablar, que nos dijeron todos los bajistas de Navarra que no le llamamos a Tote. Es que no hay, si no hay, estamos Xavi y yo, si es que no hay más. Bueno, la verdad que el que quiera tocar en un grupo de Navarra lo tiene muy fácil, que se haga o batería o bajista, y puede tocar desde el primer día. Bueno, pero no hemos dicho quién es. ¿Quién? Hombre, el gran Felipe Carvajal. Mira, dejémoslo ahí. Lo dejamos ahí. Ahí, como Felipe Carvajal. Bueno, yo quiero agradecerle a Gusi todo lo que está haciendo. Que si no fuera por él, como he dicho al principio, vamos, Internet nos viene muy grande. Muy grande. Otros 9 años íbamos a tardar en sacarle este disco. Solo en publicar y en hacernos un Facebook. Venga, y un TikTok, que no sé lo que es, pero están hablando todo el día en la tele. Venga, vamos con la última. Ahora una pregunta en serio. Quería preguntaros concretamente qué es lo que hacéis o cómo habéis conseguido aguantar tantos años los Barúa juntos, quedando para ensayar todas las semanas, con ese buen rollo que tenéis ahí, esa banda de colegas que sois, que dais verdadera envidia, de verdad. ¿Y cómo hacéis para los cuatro tener esa pachorra tan grande y hacer los discos tan despacio y quedar para ensayar y no hay conciertos y tal, y seguir ahí quedando y tal, y todos al mismo ritmo de pachorra así que tenéis? Me da envidia, de verdad. Explicarnos la fórmula. Es lo que he dicho antes, ¿eh? Es que no es fácil eso. Este es Gusi, ¿no? Antes era Felipe Carvajal y ahora es Gusi. Es nuestro Gusi, sí. El jefe de nuestro lanzamiento. Sí. No, pues hemos hablado un poquillo antes de ello que, que casi los cimientos de Barúa se ciñen a eso, ¿no? A la amistad, al compromiso, al no tocar por tocar, sino tocar con sentido, pero que se está a las duras y a las maduras. Y se salen conciertos y salen discos bien, y si no, pues ahí seguimos, a hacer canciones y a luchar. Ese es el tío. Hostia, es que realmente no hemos sido un grupo nosotros de decir, vamos a montar un grupo para sacar estos temas, no sé qué. Hemos sido un grupo que llevamos pues toda la vida tocando juntos, o sea, desde que éramos unos putos críos, pero muy críos, y ahora pues ya vamos ahí con rozando los 40, y claro, realmente es como que el quedar y el juntarse y todo el rollo que tenemos de conocernos más de media vida, pues está por encima de la música, de las canciones, casi. No sé cómo decirlo. Casi hemos aprendido a tocar juntos y todo. Es que al final, claro, bueno, Aitor venía aprendido ya de nacimiento, pero a Tote también le conocemos desde hace un huevo de años. Es que al final, pues joder, es que hemos aprendido a tocar juntos. Sí, como empezamos a como, que tampoco somos unos Steve Bass ni nada, pero sí, luego la compenetración que tenemos, ya sabemos para dónde más o menos tira cada uno, nos conocemos mucho, es muy fácil quedar con esta gente. Es fácil quedar, luego tocar y ponerse a ensayar y hacer canciones es difícil, pero quedar es muy fácil. Claro, se dice una hora y se aparece, ya está. Ya está, sí, sí. Que luego tocamos o no, o echamos cuatro cervezas y cuatro descansos, y es que al final yo creo que tener una banda es eso. Yo creo que lo que de verdad nos ha unido es la máquina de cerveza del nuevo local del site. Que por cierto, le agradecemos en el disco. Si no fuera por ella, hoy. Pues chicos, acabó el quién es quién y casi acaba el programa. Yo antes sí quería hacer mención a un par de personajes que no han podido llegar a tiempo su preguntilla, a Felipe Lázaro del señor Ramón y a Pepo, que sí. Estuvo sustituyendo a Aitor el tiempo que no pudo coincidir con vosotros, que estuvo fuera. Y bueno, está un poco pachuchillo, pasándolo un poco jodido. Desde aquí un abrazo para él. No se encontraba con ganas para hacer una preguntilla, pero os manda un fuerte abrazo. Creo que sí, nosotros también a ellos. También un fuerte abrazo, sí, de nuestra parte. Sí, sí, grandes. Un abrazo enorme. Nada, chicos, pues nos hemos fumado ya el programa. Lo que decíais, estaríamos otra hora hablando, pero aquí la gente de Radio Enlace, de Asalto Mata, de Sol y Rabia Radio y de Mi Rollo es el Rock Radio me cortan la cabeza. Así que recordarnos, por último, dónde podemos conseguir a partir de mañana el disco y redes sociales y demás para estar al día. Cuando todo esto pase, poder ver a los Barúa en acción. Pues esto, lo mejor es que busquéis en Facebook Barúa. Cuando veáis una foto con cuatro chicos atractivos o un lobo, somos nosotros. Y ahí os enteraréis de todo. De los enlaces de compra y eso, que están en banca. Y luego aquí en Pamplona y así sí que tendremos algún sitio físico. Pero como ahora tampoco es muy fácil lo del contacto, pues no sé. Lo mejor sería cogerlo por correo. Y en principio eso. Pues chicos, lo dicho, un placer que este ratito que hemos compartido, que hayáis decidido elegir la fauna para estrenar mundialmente El Cuento del Lobo. Muchas gracias a ti, joder, un placer. La verdad que un placer siempre contar con la fauna. Hace un montón de años ya que nos conocimos y sí. Y nada, la próxima a ver si la hacemos allí en vivo, con cervezas, con ganchitos y con de todo, ¿eh? esperemos, que eso será buena señal para todos. Joder, que sí. Pues nada, ganas, chicos, ya. Vamos a estrenar mundialmente Viento. Y con ello, pues nos vamos a despedir. Hasta la semana que viene y a vosotros un fuerte abrazo. Un abrazo, Dani. Venga, Dani, cuídate. Se os quiere. Esto es Viento, Barúa, y a partir de mañana a escuchar El Cuento del Lobo.